Bolo 9. Control de la retardación de justicia. Duración máxima del proceso. Todo proceso tendrá una duración máxima de 3 años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan estas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido. Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal. Extinción de la acción en la etapa preparatoria. La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de 6 meses desde la imputación formal. Este plazo ha sido modificado por sentencia constitucional número 1036. En virtud a que anteriormente se computaba a partir desde el inicio de la etapa preparatoria. Cuando la investigación sea compleja en razón a que los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, el fiscal podrá solicitar al juez de la instrucción la ampliación de la etapa preparatoria hasta un plazo máximo de 18 meses, sin que ello signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso. El fiscal informará al juez cada 3 meses sobre el desarrollo de la investigación. Si vencido el plazo de la etapa preparatoria el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el juez conminará al fiscal del distrito para que lo haga en el plazo de 5 días. Transcurrido este plazo sin que se presente solicitud por parte de la fiscalía, el juez declarará extinguida la acción penal, salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del fiscal del distrito. Artículo 134 del Código de Procedimiento Penal. Retardación de justicia. El incumplimiento de los plazos establecidos en este código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente. Notificaciones. Artículo 160. Notificaciones. Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales. Las notificaciones serán realizadas por la oficina gestora de procesos. Las partes en su primera intervención o comparecencia en el proceso están obligadas a señalar su domicilio real con mención de los datos ciertos e inequívocos que posibiliten su ubicación. Desde su primera intervención también deberá asignarse a las partes el correspondiente buzón de notificaciones de ciudadanía digital. Cuando las partes no cumplan con el señalamiento de su domicilio real, las notificaciones se efectuarán válidamente a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, hasta que señalen uno. Cualquier cambio de domicilio, obligatoriamente, deberá ser comunicado a la oficina gestora de procesos, al Ministerio Público y a la jueza, juez o tribunal, según corresponda, dentro del plazo de 24 horas, no pudiendo alegar a su favor la falta de notificación. Cuando las partes tengan más de un abogado, la notificación practicada a cualquiera de ellos tendrá validez respecto a todos. Las resoluciones judiciales que se emitan en audiencia serán notificadas a las partes presentes con el solo pronunciamiento de la resolución sin ninguna otra formalidad. El resto de las resoluciones y órdenes judiciales serán notificadas por la oficina gestora de procesos obligatoriamente dentro de las 24 horas siguientes a su pronunciamiento, a través de sus buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Cuando no sea posible la notificación en el domicilio electrónico por causas de conectividad, las notificaciones se realizarán en el domicilio procesal señalado por las partes. Artículo 161. Medios de notificación. Las notificaciones, salvo las de carácter personal, se practicarán por medio de comunicación electrónica a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital. Las resoluciones que se dicten en audiencia serán notificadas oralmente concluido el acto procesal, sin ninguna otra formalidad. Artículo 162. Lugar de notificación. Salvo las notificaciones practicadas en audiencia y aquellas que deban practicarse personalmente, las partes serán notificadas, en sus respectivos buzones de notificaciones de Ciudadanía Digital. Los abogados serán notificados en sus buzones de notificaciones de Ciudadanía Digital. Las notificaciones al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y demás instituciones estatales se realizarán en sus respectivos buzones de notificaciones disponibles mediante Ciudadanía Digital. Artículo 163. Notificación personal. Se notificarán personalmente la denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de la acción penal, la primera resolución que se dicte respecto de las partes, las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo, las resoluciones que impongan medidas cautelares personales y otras resoluciones que por disposición del presente código deban notificarse personalmente. Cuando la notificación sea realizada en audiencia, se entregará una copia del registro digital dejando constancia de su recepción. Cuando la notificación no sea realizada en audiencia, se entregará una copia de los documentos o resolución al interesado en su domicilio real o donde sea habido, con la advertencia de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado privado de su libertad será notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital de la o el abogado. Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará dejando copia de los documentos o resolución en su domicilio real, en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia. La copia de los documentos o resoluciones también será enviada a su buzón de notificaciones de Ciudadanía Digital si lo tuviera. Artículo 164. Requisitos de la notificación. La diligencia de notificación, sea física o digital, hará constar el lugar, fecha y hora en que se la practicó, el nombre de la persona notificada, la indicación del documento o resolución y la identificación del funcionario encargado de generarla. En caso de notificación física, se requerirá además la firma y sello del funcionario encargado de realizarla, dejándose además expresa constancia del medio utilizado. En caso de notificaciones electrónicas, a la misma se adjuntará el documento o resolución digitalmente firmado o aprobado por Ciudadanía Digital, por la autoridad que lo emita. La diligencia de notificación tendrá el carácter de declaración jurada, a los fines de la responsabilidad penal en caso de ser falsa. La notificación realizada en audiencia hará constar los datos necesarios de las partes y el asunto o actuado a realizarse. Artículo 165. Notificación por edictos. Cuando la persona que deba ser notificada no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero, será notificada mediante edicto, el cual contendrá los nombres y apellidos completos del notificado, el nombre de la autoridad que notifica, sede y la identificación del proceso, la resolución notificada y la advertencia correspondiente, el lugar y fecha en que se expide y la firma de la secretaria o el secretario. Los edictos serán publicados, sin ningún costo para las partes, a través del Sistema Informático de Gestión de Causas, en el Portal Electrónico de Notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, en cuyo caso se mantendrán de manera permanente hasta que el interesado solicite su baja. En el edicto se emplazará al imputado para que comparezca a asumir su defensa, dentro del plazo de 10 días computables a partir de la publicación en el Portal Electrónico de Notificaciones, con la advertencia de ser declarado rebelde. En todos los casos deberá quedar constancia en el proceso de la difusión, modificado por la Ley 1173 de abreviación procesal penal. Nulidad de la notificación. La notificación será nula si ha existido error sobre la identidad de la persona notificada o sobre el lugar de la notificación, si la resolución ha sido notificada en forma incompleta, si en la diligencia no consta la fecha y hora de su realización y, en los casos exigidos, la entrega de la copia y la advertencia correspondiente, si falta alguna de las firmas requeridas y si existe disconformidad entre el original y la copia o si esta última es ilegible. La notificación será válida cuando, a pesar de los defectos enunciados, haya cumplido su finalidad. Artículo 166.